Música en escena. Las melodías, las armonías, las métricas y los ritmos que acompañan los productos audiovisuales. Luis Estéreo, la voz de la universidad. Feliz tarde a los oyentes de Wiz Estéreo en los 96.9 MHz en la web emisoras.wiz.edu.co. Los saludamos en el control sonoro César Barragán y en la presentación Jaime Raúl Briceño. Hoy musicalizamos al hombre que une los mundos terrestre y acuático. El 26 de noviembre del 2018 en Londres se estrenó Aquaman, sexta película del universo extendido DC, dirigida por James Wan, protagonizada por Jason Momoa como Arthur Curry Aquaman, Patrick Wilson como Ormarius, maestro del océano, y Amber Heard como Mera. Iniciamos con She's a Mystery to Me, ella es un misterio para mí, lado B de You Got It, lo tienes, single de Mystery Girl, chica misteriosa, álbum póstumo del estadounidense Roy Orbison lanzado en 1989. musicalizamos Aquaman en Wiz Stereo. El guion de este filme fue creado por David Leslie, Johnson McGoldrick y Will Beall, cuya historia fue escrita por Geoff Johns, James Wan y Beall, ambos basados en el personaje creado por el escritor Mort Weisinger y el artista Paul Norris, que debutó en la edición número 73 de la antología Morphon Comics, más historietas divertidas, publicada en noviembre de 1941. Escuchemos Arthur, Arturo, instrumental de Robert Gregson Williams. Thank you. En Aquaman, William Dafoe interpretó a Nuidis Volko, Yahya Abdul-Mateen II a David Kane, Manta Negra, y Nicole Kidman a Atlana. Continuamos con It's No Good, No Es Bueno, segundo sencillo de la placa Ultra, lanzada en 1997 por el trío inglés Depeche Mode. Musicalizamos Aquaman en Wiz Stereo. Esta cinta se rodó del 2 de mayo al 21 de octubre del 2017 en locaciones de Australia, Canadá, Italia y Marruecos. Oigamos Atlantean Soldiers, Soldados Atlantianos, de Rupert Gregson Williams. We'll be right back. En Aquaman, Temuera Morrison personificó a Thomas Curry, Dolph Lundgren a Nereus, Ludi Lin a Mark y Randall Park al Dr. Stephen Shin. Seguimos con Cyclopor, Perdido en el Mar, segundo simple del disco Talk. Gracias, publicado en 2005 por el trío islandés Sigur Rós. Thank you. Musicalizamos Aquaman en Wiz Stereo. El estadounidense Robert Gregson Williams compuso 16 piezas para el score de este largometraje, producción lanzada en diciembre del 2018 que incluye 3 temas de otros artistas. Escuchemos What Could Be Greater Than a King, que podría ser más grande que un rey. Thank you. La banda sonora de Aquaman incluye 5 canciones de otros músicos excluidos del recopilatorio. Continuamos con Safari Song, canción de Safari, segundo promocional del EP Black Smoke Rising, Rebelión del Humo Negro, lanzado en 2017 por el cuarteto estadounidense Greta Van Fleet. Musicalizamos Aquaman en Wiz Stereo. Esta película de 123 minutos de duración fue grabada en formato digital y editada en formato de 35 y en 70 milímetros en cinema digital y en formato tridimensional. Oigamos Suited and Booted, vestido y listo, de Robert Gregson Williams. We'll be right back. La realización de Aquaman costó 160 millones de dólares y en las salas de cine ha recaudado a la fecha un aproximado de 1.092.895.237 dólares. Seguimos con Everything I Need, Todo lo que necesito, tema principal de este filme interpretado por la estadounidense Holly Brooke Hufferman, reconocida como Skylar Grey. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone. But that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do. 'Cause baby, musicalizamos Aquaman en WIS Stereo. Este filme ha recibido críticas mixtas de la prensa especializada, que destaca la trama entretenida y la actuación de Momoa, aunque abuchea el excesivo uso de imágenes generadas por computador. Escuchemos He Commands the Sea, Él manda a la mar. Aquaman está nominada en las categorías de excepcionales ambientes creados y cinematografía virtual de los premios de la Sociedad de Efectos Visuales, también a mejores efectos de maquillaje del Gremio de Maquilladores y Estilistas y al subrayado musical de los galardones entregados por la Sociedad de Editores de Sonido. Continuamos con Ocean to Ocean, Océano a Océano, grabado por el estadounidense Armando Cristian Pérez, reconocido como Pitbull y Rea. They tried to get rid of me, but from ocean to ocean, they gonna have to deal with me. I've been overlooked, slept on, stepped on, left for dead. Always against all odds like Pac said. I'm the living Great Gatsby, but these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. Gonna take a lot to drive me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. But I ain't gon' last. Still got love for these streets, 305 till I die. Still got love for these beats, that's why I spit this fire. You can catch me on the beach, especially on the island. Took over my city, now it's time for the world. I live it, they rap it, there's a difference, girl. Getting paid more than athletes, man, life is sweet. GM on the status, Papa, watch me. Gonna take a lot to drive me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Still quick on my feet. Now I say sleep is the cousin of death, so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they sweet. They wouldn't bust a grape at a food fight, Papa, please. Went from rapping with them boys with a mouth full of gold to hanging with Slim Jr. down in Mexico. Take it with a grain of salt and a pound of gold. The game is to be sold and not told. Let's go. Gonna take a lot to drive me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. En diciembre del 2018, Warner Bros. Anunció el desarrollo de la secuela de Aquaman. El universo extendido DC continuará en 2019 con el estreno en abril de Shazam. Con The Ring of Fire, El Anillo de Fuego de Robert Gregson Williams, nos despedimos César Barragán y Jaime Raúl Briceño. El próximo domingo, más música en escena. Hasta entonces. los domingos a las 5 de la tarde, Música en Escena, con las melodías, las armonías, las métricas y los ritmos que acompañan los productos audiovisuales. Música en Escena, todos los domingos a las 5 de la tarde en los 96.9 FM o en la web emisoras.wis.edu.co/wisestereo, la voz de la universidad.